Bueno, mi nombre es Beverly, soy de Diálogo 2000 y la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda. Y estamos en estos días, obviamente, lanzando una campaña que tiene que ser muy fuerte contra este nuevo acuerdo estafa con el Fondo Monetario Internacional. No importa si viene por DNU, por ley, como venga, estamos en contra y tenemos que salir a las calles todos juntos para rechazarlo. Obviamente por decreto de necesidad y urgencia, ¿de quién? De los grandes jugadores, de las grandes empresas, de los grandes bancos, de Milei, de Caputo, de Bullrich. Ellos tienen la necesidad, ellos tienen la urgencia. Nosotros queremos comer, queremos trabajo. Como jubilados queremos comer y poder cobrar con un poquito de dignidad. Y esa educación, salud, la protección al ambiente, la naturaleza, o sea, el fin del saqueo, eso, nada de eso va a venir con este nuevo acuerdo. Lo que va a venir es más ajuste, más vulnerabilidad, más precarización, más desempleo, más ganancias para unos pocos y más fuga de capitales. Así que todos unidos vamos a tener que salir a las calles e invitamos desde ya esta noche, tengamos ya a partir de la noche, vas a estar en todas las redes sociales de autoconvocatoria de deuda. Puedes encontrar una nota así, muy cortito, muy sencillo. Invitamos a todas las organizaciones, a todas las personas a sumar su apoyo y estar atenta a las convocatorias, a una gran movilización para rechazar este acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Hola, soy Gabriela Conder, abogada de Carolina Juárez, que está en el pabellón trans de Batán. Ahora está detenida con prisión preventiva. Apelamos la prisión preventiva, ¿sí? Y va a resolver la Cámara de Apelaciones de Dolores, Sala 1, ¿sí? Va a apelar si corresponde o no la prisión preventiva. Carolina fue acusada por ser transgénero, ¿sí? Y la denuncia fue por promover la prostitución en una menor, cosa que no es así, ¿sí? Pero con una denuncia policial, con una persecución de 3 meses, una investigación de 3 meses con agentes encubiertos, ¿sí? Y no pudieron encontrar nada, no había nada para acusarla, pero igual, como hay una imaginación facha que dice que las personas travestis, homosexuales, etcétera, son pedófilas o promueven, o se aprovechan de los menores, con esa acusación, sin ningún asidero, fue acusada Carolina y está presa. No hay nada que diga que Carolina podía promover la prostitución, porque Carolina es una abolicionista y estuvo rescatando chicas que se prostituían en la zona de José de Paz y Malvinas Argentinas. Yo pedí que las personas que trabajaban con Carolina, que eran de Ciencias en Lucha, para como las pedí como testigo, y todavía el fiscal no me dio fecha. Tampoco me dio fecha, dije que Carolina había tenido una defensa oficial y pedí que Carolina declare por la ampliación de la indagatoria y tampoco me la dio. Así que Carolina está en una situación de indefensión en el sentido de que no podemos aportar elementos, ¿sí? Y quedan solamente los dichos de la policía, que, bueno, como sabemos, en provincia de Buenos Aires mataron a una chica travesti, y aparte mataron también en San Justo y en Mar de Plata. Bueno, ya sabemos cómo es la policía con las personas travestis y trans. Así que, si pueden, ¿sí? Escriban, que pueden encontrar el correo de la Cámara de Apelaciones de Dolores, Sala 1, para que le den la libertad a Carolina. Por otro lado, me ha mandado Carolina esta semana que recibió comida en mal estado, quemada y con cucarachas. que es, la verdad que es un maltrato, es algo horrible lo que está sufriendo en la cárcel de Batán. Bueno, en el día de ayer, miércoles 12 de marzo, hicimos otro miércoles más la ronda de los jubilados. Esto que hacemos permanentemente los miércoles, en reclamo de los jubilados, reclamamos una mejor jubilación, que sea más digna, reclamamos medicamentos y el derecho a la salud, reclamamos la ANSES, porque la ANSES es de los jubilados y está intervenido hace muchísimos años. Así que en este reclamo y otros más, permanentemente los jueves damos esta ronda y nos juntamos los jubilados. Ayer fue una ronda más, pero fue algo especial, porque en el día de ayer tuvimos el apoyo de las hinchadas de varios clubes populares, tanto de Capital como del conurbano. Y también tuvimos el apoyo de organizaciones gremiales, tanto de la CTA como algunos sectores de la CGT. Esto le dio a la movida una fuerza, un espíritu que hacía falta. Porque, como sabemos, estamos atravesando una época difícil con un presidente esquizo que realmente es profético y mira la realidad a través de su prisma, que el prisma de él es pagar la deuda externa, ¿no es cierto?, hacer vasallaje con Estados Unidos, y con respecto al pueblo, la miseria, la desocupación y el deshonor de ser vasallos del imperialismo. En el día de ayer, como podíamos suponer, Bullrich, que ya es un personaje trágico, cómico de la historia política de la Argentina, recurrió a lo que ella ya sabe y tiene de antaño, que es la gran represión. Juntó 850 efectivos, es un verdadero ejército de milicos, con la participación de todos los sectores de la milicada, desde prefectura, gendarmería, policía federal, policía de la ciudad, y por ahí me queda algún policía más, los secretos no los vimos porque vienen de privado, y por ahí algunos podemos visualizar y otros no. Pero a pesar de todo esto, se hizo una gran concentración, y la Bullrich empezó a quebrar antes del horario que nos habíamos convocado, que era las 17 horas, en el cual habíamos organizado inclusive hacer un palco para exponer nuestros puntos de vista con sectores y con jubilados, que no lo pudimos hacer en definitiva, porque empezó a acercar a las 4:15, empezó a acercar a los jubilados y dividirlo en diferentes espacios. Bueno, esto llevó a que naturalmente nuestro sector de jubilados estuviera disperso en varios sectores y también el resto de la manifestación. Esto se fue agigantando con la participación y la llegada de distintos sectores, ¿no es cierto? Y cuando se llegó a una magnitud determinada, ahí empezó la represión, porque estábamos cerca del horario del acto. ¿Y cuál estaba en la cabeza del gobierno y de Bullrich? Que no se hiciera el acto, porque un acto que trascendiera iba a ser un acto que en este momento iba a cundir en la sociedad, la cual necesita referencias para salir de este pozo oscuro en el que estamos metidos, entonces no había que permitirlo. Y ahí empezó la gran represión, ¿no es cierto?, provocada por la policía, esto hay que aclararlo siempre, las policías, los milicos de distintas ramas, siempre provocan para lograr, ¿no es cierto?, la chispa incendiaria que logre el objetivo que se propone el Ministerio del Interior, o sea Bullrich, que es desarmar la protesta popular. Y así empezó la gaseada, así vimos, ¿no es cierto?, lo que sucedió, balas, gases, palos, empujones. Vimos también cómo algunos jubilados realmente fueron reprimidos con gases, con palos y corridos. Vimos cómo sectores populares fueron afectados por tiros de escopeta como por granada. Tuvimos un compañero que le pegaron con la granada, la bala granada, en el pecho, con una herida fuerte, muy fuerte. Trascendió lamentablemente el muchacho este periodista Pablo, que ojalá y Dios quiera que se reponga y que pueda realmente volver a una vida normal. Estamos haciendo la fuerza espiritual para que eso suceda. Pero bueno, veremos los médicos y lo que él pueda aportar mismo para que esto suceda. Con respecto, seguir siguiendo, con respecto a la jornada, tal hecho originó en la sociedad una indignación tan profunda que luego ya a la noche, cuando prácticamente los sectores que habíamos estado en la plaza estábamos dispersos por la gran represión, empezaron a bajarse los sectores que vienen de su trabajo, de sus quehaceres, y empezaron a llegarse por la avenida, tanto por Corrientes, tanto por Avenida de Mayo, a Plaza de Mayo. Y estamos en un, ya estamos partiendo a un hecho histórico, porque aquí en Plaza de Mayo se juntaron cientos de personas para manifestar su indignación y su repudio a un gobierno que lo único que ha hecho en este año y pico de mandato es profundizar la desigualdad social, profundizar la pobreza y enriquecer a aquellos sectores minoritarios que siempre se han copado de los distintos gobiernos para llenarse su bolsillo a expensa del bienestar del pueblo, de la distribución injusta de la riqueza social que se origina. Pero la lucha continúa, los jubilados, los trabajadores, creo yo, que vamos a ir reponiéndonos, vamos a ir juntando fuerzas, vamos a ir fortaleciendo nuestra conciencia, y más temprano que tarde la victoria va a ser nuestra, y va a venir un gobierno que realmente tenga conciencia popular, conciencia del pueblo, y empiece a establecer lo que sería una distribución igualitaria de esa riqueza que se origina con el esfuerzo del pueblo argentino, que bien tiene que ir al beneficio y a la felicidad de todo el pueblo argentino. Para eso luchamos y para eso vamos a vencer. Vamos a ir el próximo miércoles con más fuerza, porque esto que ha sucedido no nos ha atemorizado, no nos ha menguado en nuestra capacidad de ir los miércoles, al contrario, nos sentimos fortalecidos porque hemos logrado y estamos logrando que un conjunto de la población vaya tomando conciencia de los jubilados que estamos padeciendo, ¿no es cierto?, pero también de lo que está sucediendo socialmente. Hoy, este gobierno, que en un momento se creyó que era dueño de la política en Argentina, está empezando a tener mellas y está empezando a tener huecos en su política, y por otro lado, el pueblo está empezando a entender hacia dónde vamos. Vamos al infierno, y nadie quiere ir al infierno. Por lo tanto, el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde, en Congreso, de nuevo, todos los jubilados luchando por sus justos derechos.